echaste. Desde que te conocí no dejo de pensarte ni siquiera un instante. Por eso ven conmigo, vamos a bailar. Contigo quiero disfrutar. Nos vamos a bailar y hasta el amanecer gozar. Ven conmigo, vamos a bailar. Contigo quiero disfrutar. Ven, vamos a bailar y hasta el amanecer gozar. Y mi corazón flechaste, de la nada tú llegaste. Quiero que sepas que estás en mí y que también te quiero ser feliz. Cuando te pienso, cuando te siento en mi cabeza, ya no existe el tiempo. Y de mi mente yo no te saco y no te puedo olvidar. Por eso ven conmigo, vamos a bailar. Contigo quiero disfrutar. Vamos a bailar y hasta el amanecer gozar. Ven conmigo, vamos a bailar. Contigo quiero disfrutar. Ven, vamos a bailar y hasta el amanecer gozar. Cómo sucedió y tan solo ahora no sé qué hacer sin ti. Ay, ya no sé qué hacer sin ti. Todo el día en mi cabeza, por la noche este sueño. Cada día estás en mí y no te puedo olvidar. Por eso ven conmigo, vamos a bailar. Contigo quiero disfrutar. Ven, vamos a bailar y hasta el amanecer gozar. Ven conmigo, vamos a bailar. Quiero disfrutar. Ven, vamos a bailar y hasta el amanecer gozar. Ven conmigo, vamos a bailar. Contigo quiero disfrutar. Ven, vamos a bailar y hasta el amanecer gozar. Ven conmigo, vamos a bailar. Contigo quiero disfrutar. Ven, vamos a bailar y hasta el amanecer gozar. Y hasta el amanecer gozar. Vamos a bailar y gozar.